Bueno, pues saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos un año más a Regreso a Hobbiton en directo en el Festival Celsius 2024. Bueno, no tenemos altavoces, pero tenemos un pulmón. Espero que vosotros vayáis bien de oído porque esto es lo máximo que podemos hacer. Aparte de estar aquí presencialmente con un público maravilloso, tenemos a gente conectada en StreamYard. Os voy a contar qué vamos a hablar en el programa de hoy para que os guste el tiempo mirando el reloj, ¿vale? Voy a contar que no va a ser un programa excesivamente largo, vamos a estar a una hora y cuarto, hora y 20 minutos, yo soy muy estricta con los tiempos. En este programa hemos querido... en este programa hemos querido continuar un poco el programa que hicimos hace unos meses hablando del personaje de Gollum. Como ya sabéis, se generó mucho debate en el chat en directo, hubo muchas preguntas, muchos comentarios, muchos apuntes. Todos esos comentarios los hemos recogido, los hemos estructurado en cuatro bloques que no creo que podamos hablar de los cuatro. Así que no os voy a decir cuáles son para que no os decepcionéis si no llegamos. Para hablar de este personaje y de estos temas que nos proponían, tenemos, por supuesto, a la experta del tema, que está aquí conmigo, que es Adriana Estimol. Bienvenida otra vez a Regreso a Hobbiton. Muchas gracias. Y además hemos traído un invitado especial que es compañero de la Sociedad Tolkien Española, pero compañero también en el podcast La Órbita de Endor. Entonces, si tienes un compañero podcast, que además de la SCE, pues le tienes que traer, no hay más remedio. Lord Pelayo. Y Sam, al fondo de la mesa, porque Frodo no es nadie sin su Sam. Así que, como siempre, me acompaña Paula Arendiz. Bienvenida, Arendiz. Y de Frodo y de Sam y de Sméagol hablaremos a lo largo de un buen rato. Después abriremos un pequeño turno de preguntas, intervenciones, etcétera. Y después tenemos una sorpresa muy especial para vosotros porque entre el público en algún lugar y seguramente sin identificar por muchos de vosotros se encuentra la voz de la Sala de los Cuentos de Regreso a Hobbiton. Tenemos aquí a María José, que es la persona que siempre hace esas lecturas tan maravillosas que os enamoran en Regreso a Hobbiton. Le dejaremos un espacio para que haga una lectura aquí en directo para todos vosotros. Y después tenemos otra sorpresa más, que será el final. Estuvieran unas compañeras del Esmial de Bolsón Cerrado para hablar de este evento tan especial que tenemos en septiembre, que es el programa 100 y la celebración del cumpleaños de Bilbo y Frodo. Y en total, espero tardar una hora y 20. Después os beberé para poder cenar y seguir bebiendo sidra. Así que nada, vamos a empezar con el tema que, Pini, que hay mucho que decir de Sméagol. Nosotros ya contamos en su momento, cuando tú viniste al podcast, contamos la historia de Sméagol, su proceso. Tú tenías una defensa del personaje bastante firme. Pero nos plantearon algunas cosas y vamos a empezar, si os parece, por la parte de hablar de Sméagol en particular. Porque lo que comentamos es, tú has tenido una parte del hecho de que hay un Gollum dentro de todos nosotros. Sí. ¿Vale? Algunas personas en el chat defendían que quizá Gollum era muy fuerte dentro de Sméagol y que fue el anillo el que despertó esa parte. Porque también está la posibilidad de que, por el uso del anillo, estar con él tanto tiempo, pues Sméagol fuese degenerando en Gollum. Pero hay quien piensa que el anillo le afectó tanto desde el principio, o sea, que claro, a Frodo le llega el anillo y no asesinó a ningún primo. Entonces, claro, lo que nos preguntaba la gente es, oye, es que a lo mejor ya había como mucha maldad dentro de Sméagol y por eso el anillo le eligió a él, por eso despertó más rápido, más fuerte. Y antes de que tú respondas, por cierto, Adriana es gallega, ¿vale? Va a decir a todo depende. Sí. Entonces, hasta que ella diga depende, quiero oír la opinión de los demás. No sé si en algún momento vosotros habéis reflexionado sobre esto o cuando os enfrentasteis por primera vez al personaje de Sméagol y visteis a Gollum, os encontrasteis con Gollum, si habéis llegado a hacer ese enlace de, bueno, es que él era más malvado desde el principio, porque, o sea, algo debía tener raro en él, no debía ser como otro hobbit normal, porque es que despierta el anillo en él ese instinto súper rápido y cosa que no ocurre con otros personajes. Por ejemplo, Sam vence la tentación del anillo, luego respondes. Sam vence la tentación, por lo que nos cuenta el Señor de los Anillos, es capaz de superar la tentación del anillo. Y Frodo lo carga durante mucho, mucho tiempo y esa degeneración del personaje es más progresiva. Entonces, ¿vosotros por qué pensáis que Gollum hace chas enseguida? Perdón, es que estoy jugando con los micros porque nos han dicho que había ecos, entonces estoy silenciando y poniendo micros. Vale, pues como ahora vais a contestar... Sí, no, el nuestro está abierto, el tuyo está cerrado. Perdón para el resto. Que... ¿Por alusiones? Siempre. No sé si me lo planteé la primera vez porque creo que con 15 o 16 años no sé si llegué a esa profundidad de planteamiento. En relecturas... Siempre he pensado que afecta más en función de lo que tú tienes dentro. O sea, es que también se ve con Boromir. O sea, no afecta lo mismo a Aragorn que a Boromir. Y lo tienen, digamos, a la misma distancia. ¿Vale? Pero llama más a Boromir, ¿por qué? Porque quizás hay algo, un poco, unas necesidades mayores, no más turbio, sino unas necesidades mayores, una manera de cumplir un destino, una necesidad que siente para defender, por ejemplo, Gondor, diferente. Entonces, yo creo que le llama más a él por eso. Entonces, creo que efectivamente... A Sam también le afecta y de hecho él sueña con sus cosas raras de salvaré la comarca y será el lugar maravilloso y súper feliz y demás, pero la termina venciendo, igual que Frodo, la tentación me refiero, y es capaz de al final, de hecho, devolvérselo a Frodo en su momento. Y creo que sí, que Gollum es que al final, si tira más de Sméagol que de Deagol un poco... Y le termina impulsando a matar a alguien, es que tienes que tener algo ahí dentro para que te termine impulsando. Quiero decir, a Sam no le empuja a matar a Frodo, o a Frodo no le empuja a matar a otra gente. No me pongas esa cara. Entonces, yo creo que tiene que haber algo ahí. Yo. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo, pero además, dándole unas cuantas vueltas, se supone que yo lo vinculo mucho con Morgoth. ¿Por qué? Pues porque... No creo que pueda convertirse alguien en malo. Creo que no puede crear maldad. Entonces, lo que puede hacer es convertir y amplificar, ¿no? Entonces, si tomamos como que el anillo es un amplificador de las sensaciones malas, vamos a decirlo así, está claro que Frodo es más bueno. Entonces, ¿por qué? Porque tarda más. Posiblemente Frodo sea, en el fondo, el hobbit más bueno de la comarca. Porque aguanta como un campeón. ¿Por qué Sméagol no? Pues porque de fondo yo sí que creo que era más retorcido. Aunque fuese bueno, a lo mejor no era tan bueno. Sí que creo que el anillo fue el que amplificó. No creo que lo volviera malo. Yo creo que él ya tendría su cosita por dentro y sencillamente fue a más de una forma exponencial. Dale a esta mujer. Ya la tienes. Vale. Yo creo que es que Frodo no tenía a su primo cerca. O sea... Perdón, pero a ver, ahora en serio, creo que evidentemente hay una parte de personalidad, ¿no? O sea, lo que conocemos de Sméagol lo conocemos por Gandalf, que lo conoce de oídas, de que alguien le contó a alguien que pa, ¿no? Y todas las cosas que se utilizan, todas las palabras que se utilizan para describir a Sméagol. Son siempre relacionadas con cosas turbias, ¿no? Pues si a todo el mundo le gusta oír cantar a los pajarillos, pues a Sméagol le gusta remover la tierra y buscar gusanos. O sea, es como que ya nos preparan para que veamos en Sméagol a alguien turbio. Que no digo yo que esto sea propaganda. Pero, a ver, que nos están preparando, que el narrador lo que quiere... es que nosotros también tengamos esa sensación de ¡iu! Gollum. Y lo consigue. Por eso estamos aquí hoy. El tema es que no creo que Frodo sea más bueno que o Sam sea más bueno. Cada uno tiene su personalidad, sus capacidades y el contexto en el que nace, ¿no? El contexto en el que se cría. Recordemos también que Frodo y Sam saben lo que es el anillo. Cuando a Frodo le llega el anillo, él enseguida recibe una clase anillo one on one, o sea, eso, de primero del Señor de los Anillos, vaya. Y Gollum eso no lo tiene. ¿Quiere decir esto que Sméagol era bueno, pobriño, bondadoso, tal? No. Pero todos tenemos esa parte fea, algunos más desarrollados que más desarrollada que otros, y que el anillo es un poco ese catalizador. Quizás Sméagol, efectivamente, pues era un personaje un poco más inclinado a buscar la parte retorcida de la vida, pero no creo yo que eso quiera decir que ya era malo de por sí. Y el ejemplo el que dabas tú, ¿no? El de Boromir, o sea, ¿era Boromir malo? No. Simplemente, pues en su caso tenía una necesidad concreta y además era una persona versada en la guerra, que probablemente pues, tuviese esa agresividad más a flor de piel. Pues habría que a lo mejor buscar o saber más, que nunca lo sabremos, del contexto de Sméagol. Lo que sabemos es muy poquito. No sabemos que era un tipo singular. ¿Tú pones a Boromir, o sea, el pecado de Boromir, lo pones al mismo nivel que el de Sméagol? No, porque son distintos. Es que yo, hay una cuestión aquí que me parece relevante. Boromir tiene unas circunstancias y parece que quiere el anillo para un bien común, para una causa más elevada, para salvar a su pueblo de Mordor. Pero Gollum, a priori, y que nosotros sepamos, y entiendo lo que dices de la subjetividad, porque la historia no nos la está contando Sméagol. Cuentan los vendedores. Bueno, sí. A priori quiere el anillo para él, sin que haya detrás, que no digo, porque Boromir, o sea, Tolkien lo dice claramente, se equivoca. Boromir se equivoca, comete un único error. O sea, de hecho, según algunos que han estudiado el tema, le relacionan con Sir Gawain y el Caballero Verde en el sentido de que comete un único error y ese error le marca la imagen que tenemos de Boromir a posteriori, se nos queda ahí grabado. Pero claro, ese error lo comete en la búsqueda de un bien común. Por eso me cuesta poner a Gollum, ¿sabes? No, claro. Yo los pongo juntos como ejemplo de que no es que seas malo, es que tiene que haber algo más, ¿no? Sméagol es, pongámoslo más de la mano de Bilbo. Bilbo se encuentra en el anillo y lo primero que hace es ¡uy! Pa' mí. Sméagol, claro, es que se lo encuentra a Deagle y dice, uy, para mí, y Deagle no se lo quiere dar. A ver, Deagle se lo podría haber regalado y aquí nadie lo está criticando. Pero lo que me refiero es, Bilbo luego tiene esa misericordia, ¿no? Decide no matar a Sméagol, pero es que no lo mata porque se da cuenta de que se puede convertir en él. Sméagol no tiene ningún tipo de referente. Que no lo estoy excusando, que mató a Deagle, efectivamente, pero también es un único error que lo marcó para siempre. Nada más. A ver, que a lo mejor es lo último momento. Es que no podemos. Vale. No podemos. Podemos reevaluar el tipo de error. Efectivamente, a ver, estoy de broma, ¿no? Pero Sméagol, efectivamente, mata a Deagle y eso es lo que luego lo condena. No lo vamos a expiar de ese pecado en cuanto a decir, ay, no, pobreño, era bueno y simplemente fue un accidente. No. Claro, en cuanto a la expiación... Se cayó 7 veces sobre un puñal. Oye, no hay que ser tan torpe. Sobre la expiación, que es otro tema del que se habló, hablamos del final trágico de Gollum, ¿vale? Que es un poco expiatorio. Pero nos cuestionaban, ¿le exime de todos sus pecados anteriores? O sea, ese momento en el que Gollum, sin querer además, que también hemos comentado a micrófono cerrado el tema de los antihéroes, sin querer salva a la Tierra Media, ¿eso es suficiente para perdonarle todo lo anterior? Para mí la parte de sin querer es importante, ¿sabes? O sea, creo que... Como no es voluntario, o sea, es verdad que yo creo que juegan muchas cosas, no sabemos exactamente si, porque sí que hay teorías de si Eru estaba detrás un poco y yo que sé, puso la piedra porque es demasiado torpe, yo que sé, que hay muchas cosas ahí detrás, entonces no creo que eso te pueda, o sea, creo que ser torpe no te exime de nada. Y si no, dímelo a mí esta mañana rompiendo una copa, tirando el pino y demás, creo que no me exime de nada la torpeza. Entonces, es casi más un, pues menos mal. Porque si no, pues se habría largado corriendo y yo, o sea, y se lo habría llevado a Sauron, si hubiese podido, o sea, no si hubiese querido, pero Sauron estaba demasiado cerca como para no poder quitarle el anillo de la mano. Por ser breve, no. Yo creo que no le exime de nada de lo que ha hecho. Más aún cuando su sacrificio no es voluntario. Entonces, si lo comparábamos antes con Boromir en algún aspecto. Boromir para mí se redime en el momento, porque da su vida cuando simplemente había intentado arrebatarle el anillo. Boromir no podría haber partido a Frodo en dos. No lo hace. Intenta quitarle el anillo de un tirón. Pero Sméagol mata a mucha gente. A ver, esto es que mata gente, pues es malo. O sea, no tiene redención. Aunque sí que me parece muy interesante que sea la clave para acabar con el mal absoluto. La piedad de unos que acaba salvando a todos. Sí, es que eso de que has dicho de la clave me parece muy relevante porque en realidad él lo hace sin querer. Pero, en principio, es un poco el resultado del acto de misericordia de Bilbo y posterior de Frodo. Por lo tanto, o sea, Eru siempre está ahí porque se supone que todo forma parte del plan. O sea, que incluso Gollum, que en principio es malvado, acaba siendo una herramienta de Eru. Lo que dicen en el Silmarillion, no encontrarás nada que no haya tenido su origen en mí. Por lo tanto, incluso con toda su oscuridad, Gollum forma parte de ese plan divino de Ilúvatar. Y gracias a la misericordia de Bilbo primero y de Frodo después, se produce ese final. Entonces, es verdad que Gollum no lo hace de forma voluntaria, pero sí es de alguna manera un instrumento de Eru, ¿no? Y ahora te dejo a ti responder a todo lo que han dicho. No, que sí. Que tendrá ganas. De hecho, hay un momento en el que Frodo le hace jurar sobre el anillo. Y la frase es algo así como que antes arderás en los infiernos que quitarme el anillo. Y ¡oh! Te quito el anillo, ardo en los infiernos. Pero no, para mí no es expiatorio. O sea, es necesario. Es necesario que Gollum muera con el anillo. Es el viaje que empieza del anillo cuando, digamos, que se estanca. Bilbo lo consigue, vale, pero el viaje, o sea, lo que es el anillo, la aventura del anillo, tiene que acabar así, porque Gollum es un poco el que despierta esa nueva maldad en el anillo, ¿no? Cuando Deagol lo saca del río y Sméagol mata a Deagol, digamos que se vuelve a poner en funcionamiento el proceso del anillo y es Gollum el que lo tiene que destruir. ¿Lo exime eso de su culpa? No. Yo no diría eso, pero efectivamente su papel es fundamental y sí creo, precisamente por la misma cita que tú mencionaste, que en el mundo de la Tierra Media, Eru es el que tiene el papel de decir, bueno, esto es así, al final nada es casual, entre comillas. Nada es casual, pero sí que dice Tolkien que al final a veces el bien del mundo depende de, eso lo dice en una carta, de las intervenciones de los personajes que están en la Tierra Media. Dependiendo de si ellos obran bien o obran mal, pues el destino puede cambiar un poco, bueno, cambia de hecho. Y que a veces, y esto es una cosa que me pareció curiosa encontrarla, a veces simplemente no es que no quieran, es que no todos tienen la misma capacidad de sacrificarse por un bien mayor. Podemos discutir un poco sobre esto si queréis, porque es verdad que al final, hasta qué punto una persona, como en el caso de Sméagol, es culpable de su incapacidad para sacrificarse en un momento dado. Porque es que tal y como lo expresa Tolkien en la carta es curioso, pero no parece un tema de educación, no parece un tema de decisión, parece un tema de capacidad natural que se tiene o no se tiene. Y de paso, ya que hablamos de capacidad de sacrificio, si queréis podemos hablar del sacrificio de Frodo, de si es... Porque al final Frodo no llega a poder tirar el anillo. ¿Es un héroe? No. ¿Se ha sacrificado? No. Solo un poco, relativamente. Sí, pero el final es que falla y eso le... Entonces, Pelayo, si quieres empieza tú ahora. Vale. A ver, a Gollum es que yo siempre le he visto como un adicto. Y claro, como adicto al anillo que es y como ocurre con tantas adicciones, está limitado. O sea, es incapaz de pasar ciertas barreras y una de ellas es destruir aquello a lo que es adicto. Entonces, pierde, tiene poder para hacerlo. Yo creo que se lo han arrebatado. Es decir, no lo tiene porque se lo han quitado. ¿Qué ocurre? ¿Que lo tuvo en algún momento? Pues tal vez sí. Al principio a lo mejor hubiese tenido alguna posibilidad. Después de tantos años de corrupción, pues ya no. Igual que si tú probas cualquier cosa adictiva una vez, a lo mejor no te vuelves adicto, pero a la de 10, a lo mejor ya no tienes vuelta atrás. Así que yo creo que aquí podría leerse un mensaje que es un poco trágico, ¿no? Que es que querer no siempre es poder. Vale. Uf, es que a ver, estaba intentando revisar mentalmente también un poco, es que tiendo a compararlo todo el rato porque me parece que Gollum no lo puedes, y de hecho ahí va tu tesis también, ¿no? No se le puede casi yo creo que ver en sí mismo solo. Necesitas estarle comparando todo el rato con cómo afectan otras cosas, otros personajes de la obra. Y pienso, por ejemplo, en Isildur, que Isildur tiene mucho menos contacto a nivel temporal que, por ejemplo, Gollum al final, que son 500 años que está con el anillo. O sea, la adicción que tú dices es mucho más gorda. Y Isildur está como mucho menos tiempo y Isildur tampoco es capaz de destruir el anillo. Entonces, me parece complejo, o sea, también hilándolo con lo de Frodo, ¿no? O sea, el poder del anillo realmente como influencia a la hora de ser capaz de destruirlo, hay un punto y sobre todo ya en el momento final, o sea, no sé si Gollum habría sido capaz de decir, lo llevo, o sea, siempre creo que Gollum se habría escondido en algún lado y no lo habrían encontrado y ya está. O sea, si él nunca jamás habría sido capaz de dar el primer paso, venga, lo lleva, o sea, todo ese viaje que hace Frodo intentando destruirlo, que al final falla en el último miserable segundo, yo creo que Gollum no habría sido capaz ni de empezarlo por la adicción, porque además son un montón de años que se juntan muchas cosas. Incluso comparado eso, pues por ejemplo con el propio Isildur, que tampoco es capaz, incluso llevando muy poco tiempo. Pero eso creo que no habría sido capaz. Y Frodo, la redención, o sea, yo no creo, o sea, es que llega muy lejos, es que es muy difícil, o sea, no sabemos qué tipo de presión es, ¿no? Yo creo que es una manera de intentar demostrarnos el poder del anillo, lo grande que llega a ser, ¿no? O sea, eres capaz de recorrerte kilómetros y kilómetros y kilómetros con eso colgando en ti, con ese peso y demás, y en el último segundo es que te come la voluntad. Creo. No está bien. Es que realmente yo creo que el sacrificio, o sea, yo sí pienso que Frodo se sacrifica. Primero porque no puede volver a vivir en la comarca. Eso para empezar, tiene que abandonarla porque ya no pertenece. Estás hablando de sacrificio, yo estaba hablando de si fracasaba. Ah, vale. Vale. Respecto al fracaso tendría que pensarlo un rato, la verdad. No me siento cómoda dando un juicio. Sí, no me siento muy cómoda. Pero respecto al sacrificio, yo sí que creo que Frodo se sacrifica. Primero, porque eso, no puede volver a vivir en la comarca. Y segundo, porque el sacrificio, para mí, es todo lo que abandona y todos los kilómetros que recorre para que no los hagan otros. Ya, fíjate, ya destruirlo, ¿no? No me parece que sea una cuestión ya de voluntad suya. Creo que ya ahí, como ya no es, ya, como ya está un poco consumido y ya no es decisión, pero todos los demás pasos que da sí que son decisión suya. Entonces yo creo que al final, cuando ya no tienes capacidad de decidir, ya no te puedes sacrificar, porque ya no depende de ti, ya no estás. Entonces, creo que en ese sentido, Gollum no podía sacrificarse porque ya no tenía capacidad de sacrificarse, ya no era como dueño de sí mismo. Pero, ojo, porque Pelayo ha dicho una cosa, has hablado de adicciones y has hablado de que ya en un momento dado no había posibilidad de redención. Pero yo creo que Adriana opina distinto, porque Adriana culpa a Sam directamente de la incapacidad de redención de Gollum. Y quiero que lo cuente. A ver. Es más complejo. Vayamos por partes. A Gollum nunca nadie le ha pedido que destruya el anillo. Entonces no podemos saber qué haría. Yo también creo que se habría escondido probablemente. Lo hable también. Quiero decir, mientras que no lo encuentre quien no lo tiene que encontrar, así estuvo mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que efectivamente, como dices tú, a Gollum tampoco se le dio la oportunidad. O sea, él coge el anillo, no tiene ni idea de lo que es, se vuelve muy impopular por la manera en la que lo utiliza. Nadie intenta ver qué pasa, simplemente se le expulsa de la sociedad, ¿no? Entonces, esa reacción social también influye en que él cada vez se aísle más, ¿no? Y se vaya a las montañas, etcétera, etcétera. Vale. Pasan muchísimos años hasta que vuelve a estar en contacto con alguien, que resulta que es otro hobbit, que resulta que le roba el anillo. Pues yo me enfadaría también. Escapa, o bueno, escapa, intenta ir detrás de Bilbo, etcétera, etcétera, vale. Y de repente se encuentra con Frodo y con Sam, bueno, a ver, no es de repente, no es casual, no se encuentra con ellos sin más, los está persiguiendo para quizás matarlos, quitarles el anillo. Vale, nimiedades, detalles, pero aquí lo importante es que se los encuentra y a pesar de una primera reacción agresiva, por parte de los tres, después vemos en Gollum una fase de rehumanización o rehobitización, ¿no? Que es el, estos dos hobbits me están recordando cosas, están activando más cosas que ya había activado Bilbo, ¿no? Y empieza a empatizar de alguna manera con ellos dos y a identificarse también. Eso es un proceso muy importante porque es el que Sam se carga. O sea, llega un punto en el que Sméagol, bueno, Gollum, Sméagol, está ahí, la dualidad, que es la parte que decías tú, está llegando a ese punto de, no sé si llamarlo redención, pero sí a ese punto de conectar más con quién era y de poder ver en Sam y en Frodo a unos aliados, ¿no? Más que el enemigo. Intenta acariciar a Frodo, en un momento además que se describe de una manera preciosa, ¿no? Es como esta pobre criatura que ha sido maltratada con los años, etcétera, etcétera, y de repente Sam se despierta y le dice, no sé, lo insulta, y le dice, ¿qué haces? Deja al señor Frodo, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Vale, y ahí es cuando Gollum dice, vale, hasta aquí llegué. O sea, si yo estoy intentando no destruir el anillo, pero por lo menos no matar a esta gente. Qué bonito esfuerzo. Todo el rato. E incluso les pongo ojitos y esta gente me recibe así. Pues evidentemente ese momento, claro, ya rompe con todo. De hecho, el narrador incluso nos dice y en ese momento Sméagol muere. O sea, esto lo dije una vez y lo repito. Sam mata a Sméagol de una manera más poética, pero es así. Y ese es el momento en el que ya no hay marcha atrás para Gollum. En el que ya Gollum ya se ciega por el anillo. Y Sam aún así después, porque decías tú antes la misericordia de Bilbo, de Frodo y de Sam. Porque Sam, una vez que él mismo tiene el anillo, ve a Gollum con otros ojos. Y ya dice, uy, espérate, que yo ya sé por lo que has pasado. No igual, pero me suena esta historia, ya me estás dando penita. Y él sí es capaz después de ver eso. Pero claro, para Gollum ya es tarde. A Gollum ya se le ha arrebatado cualquier capacidad de querer destruir el anillo por un bien común. ¿Bien de quién? O sea, él quiere el anillo para sí, porque a él se lo robaron. Llegó un tipo de la nada, cogió el anillo y no preguntó, se lo robó y punto. Claro, que esto así dicho parece ridículo, pero Bilbo no mata, efectivamente, y menos mal, pero tampoco hace por enterarse más de la historia. Él simplemente escapa, sale por patas, que lo entiendo, tenías a una persona persiguiéndote, vale. Pero claro, es que para Gollum ya era tarde. Es lo que dices tú, Gollum ya había pasado demasiados años con el anillo, ya cualquier tipo de capacidad de hacer algo para redimirse o para destruir el anillo ya era tarde con respecto al anillo. Pero oye, luego Bilbo lo tiene un huevo de tiempo también, ¿eh? No tanto. No tanto. ¿Te ha convencido? Si no, quiero que lo digas. No, es que parte y parte, porque me ha convencido. Depende. Pues, me ha convencido en la parte de que si te limitas a si que realmente Sam, esa acción, mata el último resquicio de Sméagol, vale, puedo aceptarlo si va por ahí. Pero yo es que creo que, independientemente de la acción de Sam, Gollum, Sméagol, jamás hubiese destruido el anillo, nunca. Los hubiese intentado matar al final. Así que creo que es, para ese efecto, irrelevante lo que ocurre entre Sam y él. El resultado iba a ser el mismo. Que para el resultado para la Tierra Media habría sido similar. O sea, Gollum no habría destruido el anillo cuando llegase al Monte del Destino, aunque Sam no le hubiese hecho ese momento a Gollum. Espera. Es que tampoco estoy diciendo yo que Gollum no lo hubiese hecho. Espera. Estamos aquí. Es que tenemos un problema de micrófono. Vale. Ya, sí, recuerdo. Ya, además, sí, ya. No sé qué he hecho. No sé qué has hecho. Perdón, aquí. No es cierto tampoco. Ya. Perdón. Que hay que ponerse en situación. O sea, si yo estoy durmiendo y mi amigo ve a un asesino psicópata acercarse a mí, a tocarme la cara, yo lo mínimo que espero es que me lo aleje, ¿vale? Vale, pero... Pero en ese punto, Gollum ya les había salvado la vida varias veces. Y ya había tenido gestos. Los conejos, a ver. No todo el mundo está dispuesto a cazar conejos y dártelos. Y Gollum lo hizo por Frodo. Sam no. Sam se quejó, de hecho. A ver, que yo entiendo lo que quieres decir. Pero no podemos... O sea, al final, si algo es cierto y objetivo en El Señor de los Anillos y en la obra de Tolkien, es que no hay una sola acción que pueda ser descatalogada, ¿no? O sea, no hay ninguna acción que no vaya a ser relevante. Sí, entiendo lo que dices, que él uno da puntadas sin hilo. Sí, exacto. Entonces, realmente, yo no digo que Gollum fuese a destruir el anillo. No es eso. Yo lo que digo es que sin Gollum, Frodo no habría podido destruir el anillo. Y sin Sam tampoco. Muchas veces hablamos de, si lo comentabas tú antes, si Frodo es el héroe. No lo es, asterisco. No lo es porque el héroe son los tres. Porque los tres forman ese triángulo que se necesita para poder llegar al final. Sin Gollum no habrían llegado a Mordor, pero es que no, ni habrían llegado ni con vida, ni sin vida, ni vamos, de ningún modo. Pero es que tampoco, al final, gracias a que Gollum está, gracias a que Sam decide no matar a Gollum en último momento, que no es mi Gollum llega al Monte del Destino y le quita el anillo a Frodo y se cae, efectivamente. No lo tira él a propósito, pero es lo que evita que Frodo se quede con el anillo y el anillo se pueda destruir. Yo no digo que Gollum fuese a coger el anillo y decir, ay no, mira, ahora que me he reunido con él, yo me lo llevo, lo tiro al Monte del Destino. No, porque para empezar no sabría ni que tenía que ir al Monte del Destino. Pero su papel es fundamental. Y no creo que eso sea... Él al final sí que le jura a Frodo que lo va a llevar a Mordor, y cuando no es capaz de hacer que entren en Mordor la primera vez, su reacción es de sentirlo mucho y de realmente sentirse mal por haber faltado a su palabra, porque él... Oye, no había entendido que necesitaban entrar por la puerta trasera. O sea, él los lleva a la puerta, bueno, me dices que voy a Mordor, pues te llevo. Entonces, no es que él hubiese destruido el anillo, es que sin él, el anillo no se habría destruido. Que es distinto. Vale, una cuestión que llevo un rato pensando, porque has contado sobre la infancia, bueno, sobre la vida de Sméagol, ¿vale? Que no sabemos nada de las circunstancias, porque la historia la conocemos a través de Gandalf. Y luego hemos mencionado a Isildur. Y me estaba preguntando por qué se demoniza tanto a Gollum, que en el fondo, como ha dicho Adrián, es verdad que él no es consciente de lo que tiene cuando lo tiene, pero no demonizamos tanto a Isildur por haber fallado. Sí se dice que falla, pero no está demonizado. No es un rey caído al que no se evoque nunca. No pasa a ser el que no debe ser nombrado. Él sí era consciente de lo que significaba el anillo y no lo destruye. O sea, ahí sí que hay un acto más de voluntad siendo conciencia y, sin embargo, no se le quita los anales de la historia, no se tira, no se queman los tapices en los que salga, no se le borra. Es verdad que sí que hay pues el daño, o sea, el daño de Isildur, no sé qué, porque Isildur falló, porque los hombres, porque la debilidad, pero no se le, yo creo que no se le castiga tanto. Y es cierto lo que dice Adriana, al final la historia la cuentan unos determinados personajes que evidentemente tienen una tendencia y en ese contarlo, Sméagol sale penalizado, lo cual tiene sentido, porque la obra de Tolkien es muy coherente, entonces no habría tenido sentido que fuese de otra manera. No puede ser una obra súper objetiva y neutral que analice todos los puntos de vista de las personas implicadas, porque no es ese tipo de relato. Pero a mí me parece interesante eso, que hay, pues eso, hay como mucha... No inquina, porque luego también Gollum es un personaje que inspira lástima en mucha gente. O sea, hay mucha gente que se siente muy identificado con Gollum, que le tiene mucho cariño, que es su personaje favorito, por esa dualidad, por esa... Sí, tú. Por esa dualidad, por esa lucha interna, por ese desarrollo que en el fondo es un personaje complejo, que es rico en matices, pero sí que es verdad que cuando se le compara con el resto de los personajes principales, sobre todo de ese trío, él es el que más sale perdiendo. Y ahora me acabo de dar cuenta de que, por ejemplo, con Isildur, pues no hay tanta... Yo creo que no hay tanta demonización, fíjate. Es que él tenía... Pero... Muy importante. Para empezar, lo que he comentado antes. La historia la escriben los vencedores. Y, o sea, Tolkien, como bien has dicho, sigue creando un mundo súper coherente. Y históricamente intenta ser muy medieval y la historia es medieval. Y bueno, igual hay gente aquí que me da una paliza porque sé que hay más de una historiadora por ahí. Dos, tengo controladísimos. Te la terminan escribiendo siempre la persona que vence. Entonces, y Isildur, además, uno, no deja de haber destruido, o sea, ellos no saben que realmente al conservar el anillo, lo que estás, o sea, sí, Elrond puede que se lo insinúe, pero no saben hasta qué nivel. Bueno, Sauron puede... Es otro que tampoco hace, ¿no? Sí, sí. Eso es otro. Dejemos a los elfos aparte. O sea, y Isildur al final acababa de perder a su padre, es el rey. Es como la prenda, sé que tiene una palabra en inglés, pero ahora mismo no me acuerdo, pero la prenda que se queda en pago por el pesar, o sea, porque es que sé que utiliza Tolkien una palabra muy concreta, en pago por la muerte de su padre. Entonces, ¿tú por qué vas a castigar a alguien que en el fondo se está quedando algo porque ha perdido a su padre por ese algo? Pues déjale quedarse alguna cosilla, ¿no? Un recuerdo de su padre o algo. Que será muerto, pobrecito. ¿Sabes? La espada no nos recuerda de su padre. La espada estaba rota. El anillo de otro es un recuerdo de su padre. La espada estaba rota. Él quería algo que estuviese bien. Es que Isildur también mató, ¿eh? Porque el anillo. Un montón de gente. Poco mató. Bueno, no, pero desarrolla. No, entonces, que yo creo que no se le demoniza en gran medida porque... Uno, aunque mate a alguien por conseguir el anillo, no es la misma relación. Lo mata en el fragor de una batalla. Es una prenda que está recibiendo por el consuelo de su padre. Recordemos que además en las películas de encima parece que pasa muy poco tiempo, pero realmente él pasa mucho tiempo con el anillo, estudiándolo y apuntando y está desapareciendo y bla, bla. Y mirando el anillo y tal, antes de que le asesinen. Y al final es un rey que también, Isildur tiene una trayectoria, quiero decir, es un señor que robó un fruto del árbol blanco en Númenor, sobrevivió a la calavera. O sea, quiero decir, este sí que tiene una muesquica, que es no destruir el anillo, que es una cosa muy poderosa que le está influyendo. Cuando ha hecho un montón de cosas a lo largo de su vida y ser el rey y todas las que tiene que liar para... De verdad que se hundió su isla, ¿sabes? O sea, y sobrevivió aquello. ¿Le vas a castigar ahora por no tener la fuerza de voluntad suficiente para tirar el anillo? Que es una cosa que además te afecta y te coarta la voluntad. Entonces, yo creo que es un poco diferente. Al margen de eso, de que históricamente la historia la tenemos en parte en manos a través de elfos, que son herederos de Númenor, o sea, no herederos de Númenor, pero están muy relacionados con los númenoreanos y con los reinos de Gondor. Al final es una balanza, ¿no? Pero necesito aclarar una cosa. No, ¿te refieres con la pregunta a por qué nosotros los lectores demonizamos a uno y a otro no? ¿O por qué... La gente de Arda demoniza a uno y otro no? Muy bien. Bueno, pues, ¿cuántos libros escribieron sobre la criatura Gollum? ¿cuánta gente sabe leer en la Tierra Media? Es decir, Gollum es un monstruo para cualquiera que le mire. Isildur es Isildur. Entonces, aparte que estoy muy de acuerdo contigo porque dices que no asesinó a nadie. Fue un fragor de una batalla. Él lo consiguió en una batalla. No mató a su primo a traición. En una batalla. Una pelea. Una pelea. No, pero sobre todo voy más por la parte de quién demonios sabe quién es Gollum. Lo sabe Gandalf y sus colegas. Y ya. O sea, nadie. Sí, pero... ¿Quién escribe El Señor de los Anillos? No le hace luego justicia, ¿eh? No le hace luego justicia. Tampoco quiero yo aquí defender a Adriana tanto, que luego se confía. Pero, mira, voy a hacerte una pregunta final, a ti, concretamente, ¿vale? Y es sorpresa. No, es broma. Es fácil. Te voy a hacer una pregunta final y luego voy a dar paso a la audiencia, porque... Clic, clic. Sí. Vale. Hay una... Cuando Tolkien está escribiendo El Señor de los Anillos, en una de las cartas dice que quiere que el personaje de Gollum tenga más desarrollo con independencia de Gandalf. O sea, que gane él, ¿sabes? Porque al principio todo lo sabemos a través de Gandalf. Toda la idea nos la formamos a través de lo que Gandalf cuenta de él. Y quiere que llegue un momento en el que él se desarrolle solo y lleguemos incluso a cuestionarnos nosotros con lo que... Bueno, nos cuestionemos con lo que vemos de Gollum, si Gandalf estaba acertado o no. O sea, se plantea en plan, quiero que Gollum pueda echar algo con independencia de lo que Gandalf diga, cuente y tal. ¿Tú crees que eso se consigue? Te estoy hablando de tu punto de vista como lector, ¿vale? ¿Crees que eso se consigue? ¿O la influencia del principio de Gandalf es tan fuerte que siempre hay un estigma que no consigue quitarse Gollum? Yo creo que la influencia de Gandalf es efectivamente muy fuerte. Punto, aunque sea poco, es esto. O sea, no soy la única que habla de Gollum en estos términos. Pero sí, que ¿sí? ¿Sigo? Se me está saliendo tu cámara. ¿Audino? ¿Qué? No. Vale, no. Vale, pues... La de Gandalf, sino también el hecho de que el resto de personajes hablen de Gollum como la criatura, se refieran a él como ello, etcétera, etcétera. Pero creo que sí que es capaz. Sí que hay momentos que ayudan al lector a ver a Gollum de otra manera. Y creo que el narrador hace ese empujoncito no solo cuando describe los momentos en los que le salva la vida a Frodo, sino también en esa escena que ya mencioné, de cuando se refiere a él como an old pitchable thing, ¿no? Y él, esa pobre criatura a la que le han marcado los años, que las experiencias, yo creo que ahí... sí que se está consiguiendo que esa influencia del principio de Gandalf, o sea, que sí que se vea una evolución, y esa evolución no solo en el personaje, sino también en el lector. ¿A ti te parece que Gandalf es muy cruel con Gollum cuando habla? Porque fíjate, Gandalf es también el que le habla a Frodo de misericordia, claro, con respecto a Gollum. O sea, que exacto, realmente... No creo que sea tan cruel, o sea, no creo que sea una cosa que haga a propósito. Pero crees que simplifica. Exacto. Vale, sí. Ok. Os voy a dar 11 minutillos de preguntas máximo, o de intervenciones. Tampoco tiene por qué ser una pregunta, a lo mejor es un comentario, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me ha gustado, no me ha gustado, odio a Gollum, le adoro. Vale. Hola. ¿Quieres hablar o es otra cosa? Ah, pues habla. Perdón, no, primero tú y luego otra mano que se ha levantado por ahí y esta tercera por aquí. Como tenemos a gente... aquí en o sea, conectada, que no va a poder escuchar la pregunta, la vais a hacer y yo la voy a repetir. Lo digo para que no pienses que se me ha ido la olla. Vale. Es una observación. Es haber dicho que Frodo fallaba. Frodo no falla. Frodo llega a donde puede llegar. Justo al punto donde puede llegar. Porque es imposible que Frodo gane a la voluntad del anillo en la zona donde el anillo ha sido forjado y tiene el mayor poder. Frodo llega a donde podía llegar, no podía llegar, o sea que ni Frodo no podía tirar el anillo, de ninguna manera, ni Frodo, ni Isildur, ni absolutamente nadie. En ese sentido, gracias a él, que Gandalf es muy misericordioso y tiene esa frase maravillosa sobre Smigo precisamente, ¿no? No te apresures a quitar la vida, pues me ha dicho alguien que no conoce el fin de todos los caminos y Frodo también le respeta. Y Sam, por mucho que le moleste, también respeta a Smigol. Pero Smigol no es un héroe. Smigol accidentalmente tira el anillo. No lo hace por una cuestión de sacrificio, es accidental. Y esto da cuenta de la capacidad de Eru de coger un mal y convertirlo en bien, que es lo que hacía en el Silmarillion, en la música de los Ainur, cuando coge la música de Melkor, que Melkor está fastidiándola, y vuelve a hacerla cada vez más bella. Yo creo que eso hace que toda la obra de Tolkien, en esos detalles, es súper coherente. Vale. Bueno, Frodo no falla. Voy a intentarlo. Primero, esta señorita está de acuerdo con lo que he dicho antes de que Frodo hace todo lo que puede, así que está bien, me está dando la razón y como sabe mucho, me siento tranquila. Pero básicamente Frodo no falla, llega hasta donde puede llegar, era imposible vencer la voluntad del anillo en el sitio donde fue forjado, ni Frodo, ni Sam, ni Isildur podían haberlo hecho, entonces Frodo no falla, se sacrifica hasta donde puede y... Y ahí entra la sabiduría de Gandalf, gracias, y su misericordia, y también, y también Ilúvatar, ¿vale? Que hace sus cosas. Como en la música de los Ainur, que es capaz de convertir algo malo en algo bueno. Básicamente resumido, ¿no? Está bien. ¿Me he dejado algo? ¿No? Alda, me he dejado algo. Venga, muy bien. Vale, vamos a replantear. Oye. Estamos muteadas las dos, voy a poner un micrófono. No, deja, si estoy aquí. Vale, voy a pasar a la siguiente persona. Si no tienes una, ven. Si vas a hacer una disertación filosófica, acércate y hazla. Allí. Me muteo, ¿vale? Yo vengo a hacer... Sí, ya está. Vengo a romper una lanza en favor de Adriana. Gracias. ¿Vale? Gracias. Y no siendo ni Smigol ni Gollum uno de mis personajes favoritos, ¿vale? Pero yo, más que el anillo verlo como una adicción, como bien ha dicho él, lo veo más como una representación del trauma, ¿vale? Gollum, es verdad que no sabemos mucho de él, pero lo poco que sabemos de él, de su boca, es lo mal que le trataban cuando él era un hobbit, lo mal que le trataba a su familia antes incluso de haber asesinado a Diol. Era su cumpleaños, él se lo pidió, ¿vale? Iba súper bien. Vale. No sabemos si el favorito de la matriarca, de la abuela de Gollum, era Diegol, ¿sabes? O sea, nunca uno ha sido el nieto desposeído. Pues hay algunos que sí. Está mal lo que hizo, por supuestísimo. Nadie debe matar a su primo, ni a nadie. Pero. Ni en su cumpleaños. Decir es que eso mismo le pasa un poco a Isildur. Isildur también está marcado por el trauma de haber sucumbido a una guerra que hundió a su isla, que hundió la Tierra Media prácticamente en una guerra horrible, y lo único que le quedó fue el dedo de Sauron que se cargó, ¿sabes? A su padre. Cortado además con la espada prácticamente que mató a su padre. O sea, estaba también marcado por ese trauma, ¿vale? ¿Qué trauma tenía Bilbo? Es un burgués. Rico. Millonario. ¿Qué trauma tiene su sobrino? Pues precisamente el que no fue capaz de tirar el anillo, porque sus padres habían muerto cuando él era pequeño. ¿Qué trauma tenía Sam más allá de ser el pobre trabajador de Frodo, que al fin y al cabo veía como que su señor era el que le daba todos los bienes? Entonces, también veo que el trauma, cuanto más grande es tu trauma, cuanto más dolor tienes dentro, más fácil es sentir odio, sentir querer mal para los demás y que eso facilite la capacidad de matar y hacer daño a los demás. Entonces, estanza en favor de Sméagol. Ya está. En cualquier caso, creo que no está reñido, o sea, creo que no está reñido con lo otro, porque hablamos de que el anillo saca un poco lo que cada uno tiene dentro. Claro. O sea, que realmente, a ver, ya, llámalo trauma, llámalo cualquier cosa, si es lo de dentro será lo que tengas. Exacto. O sea, yo intentaría escapar un poco de decir, pues adicción, trauma, tal. Efectivamente, todo eso cuenta, pero es un poco lo que llevas dentro, ¿no? Lo que dices tú, independientemente de lo que, de la etiqueta que le queramos poner. Sí. Había otra persona más, creo. Eras tú. Depende. ¿Es una pregunta? Uy, mira la gallega. ¿Es pregunta, seguro? Vale, venga. ¿Lo va a poder reproducir el día? Esa es la pregunta. 20 palabras. Era simplemente. Yo creo que sí hay una diferencia, no sé cómo lo ves. Cuando Isildur está en esa acabar muriendo, donde pierde a dos hijos y donde su heredero Isildur le dice que huya, ahí Isildur se da cuenta del error que ha cometido al quedarse con el anillo, precisamente. ¿Le quitó el anillo a Frodo? Ah, querría ver yo a Frodo, sí, Pipi. Recordemos que Frodo, cuando se da cuenta de que... Ay, perdón, me vine a... Perdona, a ver si la recuerdo. El wifi de este lugar, tanto que no sé si voy a poder, pero lo voy a intentar. El hecho de que ya descubre la... No le diferencia. Bueno. La primera pregunta. ¿Y Gollum a quién le iba a preguntar? Quiero decir. ¿A su abuela? ¿Qué lo he hecho? Yo creo que aquí la diferencia... Hay muchas diferencias entre Isildur y Gollum. Pero llegados al punto de Gollum no lo intenta arreglar, creo que es sobre todo en parte porque no tiene a quién preguntarle. Gollum probablemente no sabía ni quién era él, ni quién era Elrond. O sea... Partiendo de esa base, creo que eso ya es un punto importante. Que los diferencia, ¿no? Que Gollum no tiene conocimiento de nada, simplemente a él le llega el anillo. Y claro, ¿qué le va a decir a su abuela? Ay, maté a Deagle sin querer. No, porque sería absurdo, ¿no? Son dos cosas distintas. Y Isildur está en la batalla entre el bien y el mal, ¿no? Y gana y sale vencedor, etcétera, etcétera. Luego él sabe a quién acudir. Gollum ni sabe que tiene que acudir a alguien para destruirlo, porque para él es su tesoro y punto. Y luego, la otra pregunta era... Antes de que pase la otra, ¿y no te parece... Espera, sí, esto me va. ¿Y no te parece que, ya que decíamos que porque se demoniza uno y el otro no, esto es una razón de peso para no demonizar a Isildur? Aunque no sea por compararles a Gollum y a él. Sí, pero como Isildur es súper buena gente. Yo no lo demonizo, pero tampoco me parece aquí un ángel caído del cielo. Caer cayó, Pero bueno. Y luego lo otro era Frodo y Pippin. Claro, Pippin no le intenta quitar el anillo a Frodo. Y lo que iba a decir antes es, acordaos que cuando Frodo se dio cuenta de que Sam tenía el anillo, su reacción fue muy agresiva. Que sí, que estaba medio oído y pensó que era un orco, tururú. Eso es lo que le dice a Sam. Ay, perdón, creí que... También Gollum le dice a Diego, ay, es que era mi cumple. No, a ver. Y recordemos que Sam le da el anillo porque tiene una orden directa de su señor, de su amo, de su master, que le dice, dámelo. Y como para decirle que no a tu amo. ¿Vale? O sea, creo que ahí también está esa... ¿Dónde empieza la amistad y dónde termina el trabajo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra pregunta para otro podcast. Para otro experto. Vale. Pero son las 9. Así que la parte de Gollum termina aquí. Gracias, Adriana. Gracias, Pelayo. Gracias, Erendis, por estar aquí conmigo. Y ahora... Lo que quiero es tu ordenador. Exacto, y vosotros quiero que les deis un aplauso. Gracias. Y ahora sí que le voy a pedir a María José que nos acompañe, la mujer de la diserción, para que haga la lectura prometida. ¿Puedo decir algo? Creo que esta lectura... ¿Se oye? ¿Se oye? O sea, no se oye. Los que te oyen son estos. Ah, vale. Con el micrófono. Los demás te oyen. Vale. ¿Sabes? En plan, te oyen. ¿Tengo que acercarme mucho? No. Vale, mejor, porque si no es difícil. No. De todas formas, sería si no comprobar en los comentarios. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Nadie ha dicho. Bien. ¿La oís los que estáis aquí? Es importante. Sí. Vale. Ya está. Creo que la lectura le va a gustar a Adriana. Olé. Por lo que sea, ¿no? Es la primera lectura en la que pensé cuando Elia me dijo que el tema era Gollum. Y creo que todos podéis imaginaros qué lectura es. Bueno, supongo que usted tiene razón, señor Frodo, dijo Sam, aunque eso no me tranquiliza demasiado. Pero en una cosa sé que no me equivoco. Estoy seguro de que a mí me entregaría a los orcos con alegría. Pero me olvidaba. El tesoro. No. Supongo que de eso se ha tratado desde el principio. El tesoro para el pobre Smigol. Ese es el único móvil de todos sus planes, si tiene alguno. Pero ¿de qué puede servirle habernos traído aquí? No alcanzo a adivinarlo. Lo más probable es que ni él mismo lo sepa, dijo Frodo. Y tampoco creo que tenga en la embrollada cabeza un plan único y bien definido. Pienso que en parte está intentando salvar el tesoro del enemigo, tanto tiempo como sea posible. También para él sería la peor de las calamidades si fuese a parar a manos del enemigo. Y es posible que además esté tratando de ganar tiempo, esperando una oportunidad. «¡Adulón y bribón, como dije antes!», observó Sam. «Pero cuanto más se acerque al territorio del enemigo, más será bribón que adulón. Recuerde mis palabras. Si alguna vez llegamos al paso, no nos permitirá que llevemos el tesoro del otro lado de la frontera sin jugarnos alguna mala pasada». «Todavía no hemos llegado», replicó Frodo. «No, pero hasta entonces convendrá mantener los ojos bien abiertos. Si nos pesca dormitando, bribón correrá a tomar la delantera. No es que sea arriesgado que ahora se eche a usted a dormir, mi amo. No hay ningún peligro en que descanse en este sitio, bien cerca de mí. Y yo me sentiría muy feliz si lo viera dormir un rato. Yo lo cuidaré. Y en todo caso, si usted se acuesta aquí y yo le paso el brazo alrededor, nadie podrá venir a toquetearlo sin que Sam se entere». «Dormir», dijo Frodo, y suspiró, como si viera aparecer en un desierto un espejismo de frescura verde. «Sí, aún aquí podría dormir. Duerma entonces, señor, apoye la cabeza en mis rodillas». Y así los encontró Gollum, unas horas más tarde, cuando volvió deslizándose y reptando a lo largo del sendero que descendía de la oscuridad. Sam, sentado de espaldas contra la roca, la cabeza inclinada a un lado, respiraba pesadamente. La cabeza de Frodo descansaba sobre las rodillas de Sam, que apoyaba una mano morena sobre la frente blanca de Frodo, mientras la otra le protegía el pecho. En los rostros de ambos había paz. Gollum los miró. Una expresión extraña le apareció en la cara. Los ojos se le apagaron y se volvieron de pronto grises y opacos, viejos y cansados. Se retorció, como en un espasmo de dolor, y volvió la cabeza y miró para atrás, hacia la garganta, sacudiendo la cabeza como si estuviese librando una lucha interior. Luego volvió a acercarse a Frodo y, extendiendo lentamente una mano trémula, le tocó con cautela la rodilla. Más que tocarla, la acarició. Por un instante fugaz, si uno de los durmientes hubiese podido observarlo, habría creído estar viendo a un hobbit fatigado y viejo, abrumado por los años que lo habían llevado mucho más allá de su tiempo, lejos de los amigos y parientes y de los campos y arroyos de la juventud, un viejo despojo, hambriento y lastimoso. Pero al sentir aquel contacto, Frodo se agitó y se quejó entre sueños, y al instante Sam abrió los ojos, y lo primero que vio fue a Gollum, toqueteando al amo, le pareció. ¡Eh, tú! Le dijo con aspereza. ¿Qué andas tramando? Nada, no nada, le respondió Gollum afablemente. Buen amo. Eso digo yo, replicó Sam. ¿Pero dónde te habías metido? ¿Por qué desapareces y reapareces así furtivamente, viejo fisgón? Gollum encogió el cuerpo y un fulgor verde le centelló bajo los párpados pesados. Ahora casi parecía una araña enroscado sobre las piernas combadas, los ojos protuberantes. El momento fugaz había pasado para siempre. «Fisgón, fisgón», siseó. «Hobbits siempre tan amables, sí. ¡Oh, buenos hobbits! Smígol los trae por caminos secretos que nadie más podría encontrar. Cansado está, sediento, sí, sediento. Y los guía, y les busca senderos, y ellos le dicen, fisgón, fisgón. Muy buenos amigos, oh sí, mi tesoro, muy buenos». Sam sintió un ligero remordimiento, pero no menos desconfianza. «Lo lamento», dijo, «lo lamento, pero me despertaste bruscamente, y no tendría que haberme dormido, y por eso me alteré un poco. Pero el señor Frodo está muy cansado, y le pedí que se echara a dormir, y, bueno, nada más, lo lamento. Pero, ¿dónde has estado?». «Fisgoneando», dijo Gollum, y el fulgor verde no se le iba de los ojos. «O está bien», dijo Sam, «como tú quieras. Me imagino que lo que dices no está lejos de la verdad. Y ahora creo que lo mejor será que vayamos a fisgonear todos juntos. ¿Qué hora es? ¿Es hoy o mañana?». «Es mañana», dijo Gollum. «O sea, mañana cuando los hobbits se quedaron dormidos. Muy estúpidos, muy peligroso. Si el pobre Smígol no hubiera fisgoneado vigilando». «Me temo que pronto estaremos hartos de esa palabra», dijo Sam. «Pero no importa. Despertaré al amo». Gentilmente echó hacia atrás los cabellos que caían sobre la frente de Frodo e, inclinándose sobre él, le habló con dulzura. «Despierte, señor Frodo, despierte». Frodo se movió y abrió los ojos y sonrió al ver el rostro de Sam inclinado sobre él. «¿Me despiertas temprano, Sam? ¿Todavía está oscuro?». «Sí, aquí siempre está oscuro», dijo Sam. «Pero Gollum ha vuelto, señor Frodo, y dice que ya es mañana, así que nos pondremos en camino, la última etapa». Frodo respiró profundamente y se sentó. «La última etapa», dijo. «Hola, Smígol, ¿encontraste algo para comer? ¿Descansaste un poco?». «Nada para comer, nada de descanso, nada para el pobre Smígol», dijo Gollum. «No hace otra cosa que fisgonear». Sam chasqueó la lengua, pero se contuvo. «No te pongas calificativos, Smígol», le dijo Frodo. «No es prudente, así sean verdaderos o falsos». «Smígol, toma lo que le dan», dijo Gollum. «El nombre se lo puso el amable maese Sam Sagaz, ese hobbit que tantas cosas sabe». Frodo miró a Sam. «Sí, señor, dijo Sam. Yo empleé esa palabra al despertar sobresaltado y todo lo demás. Y al encontrármelo aquí, al lado, ya le dije que lo lamentaba, pero creo que pronto voy a dejar de lamentarlo. Bueno, bueno, a olvidar, dijo Frodo. Pero me parece, Sméagol, que hemos llegado al final, tú y yo. Dime, ¿podremos encontrar solos el resto del camino? ¿Tenemos el paso a la vista? ¿Una vía de acceso? Y si podemos encontrarlo, creo que nuestro pacto ha tocado a su fin. Cumpliste con lo que habías prometido, y ahora eres libre. Libre de ir a procurarte alimento y reposo. Libre de ir a donde más te plazca, excepto en busca de los servidores del enemigo. Y algún día, tal vez podré recompensarte. ¿Yo o quienes me recuerden? ¡No! ¡No! ¡Todavía no! Gimió Gollum. ¡Oh, no! No podrán encontrar solos el camino, ¿verdad que no? ¡Oh, seguro que no! Ahora viene el túnel. Sméagol tiene que seguir. Nada de descansar, nada de comer. ¡Todavía no! Muchas gracias. Que es el programa 100 y la celebración del cumpleaños de Bilbo Frodo, así que sentaos tranquilamente. Tenemos un problema de micrófonos y de conexión. Vamos a ver qué se puede hacer, ¿vale? Pero bueno, estoy con María Goldberry, a la que conoceréis de otras cosas de arqueología y tal, o sea, igual os suena. Otras cosas de arqueología y tal. Y también está conmigo Istel, que es la alcaldesa del Esmial de Bolsón Cerrado, para si hay algún magel en la sala que no entienda. En la sociedad Tolkien española nos repartimos por esmiales por ahí y tenemos pues la gente que manda en cada esmial. Y en nuestro caso... No mandamos nada. Y en nuestro caso pues es Istel. Así que nos van a contar un poquito. No sé cuál de las dos va a empezar. Empiezo yo. ¿Empiezas tú? Perfecto, pues adelante. Pues en Bolsón Cerrado nos encanta la celebración. Entonces, pues... Afortunadamente contamos con Elia y con Erendis, con Miriel y con Erendis en el Esmial, y de repente dijeron, programa 100 y nosotros, y queremos celebrarlo a lo grande y nos encantan las celebraciones, comer, los cumpleaños, todo nos parecía bien, así que decidimos que, como que teníamos muchas ganas de hacer una Mered, que para que no lo sepa, una Mered es un pequeño encuentro, una pequeña fiesta literalmente, que organiza la asociación, se hace durante un fin de semana, hay determinadas actividades y se elige una temática. Pues este año nuestra temática es doble celebración, cumpleaños de Bilbo y Frodo y programa 100 de regreso a Hobbit. ¡Un aplauso! Así que queremos invitar a todas las personas que quieran, está toda la información en la página web de la asociación, en las redes sociales y vamos a dar algunas primicias. María Goldberry, que es una de las coordinadoras de actividades. Bueno, no quiero revelar demasiadas cosas porque hay que tener paciencia en la vida y sorpresas, pero vamos a contar en la Mered con un taller de acertijos impartido por el mismísimo Sméagol, no digo nada, no miro a nadie. Vamos a contar también con un maestro artesano del cuero que nos va a revelar sus secretos en dos tandas. Vamos también a tener una cata de hidromiel, que ya es algo tradicional. En Bolsón Cerrado se bebe hidromiel. Desde que vinieron los enanos nos hemos aficionado y no es no parar. Y bueno, pues todas las actividades esperables de un cumpleaños como este. Así que, por favor, no faltéis. ¿Quieres que digamos algo más? Y, por supuesto, la celebración del podcast. Qué susto, pensaba que ya no había sentido. El programa 100, que se emitirá el sábado 21. Y que además es abierto. Normalmente las Mered son cerradas, pero en este caso queríamos que pudiese venir cuanta más gente mejor. También se pueden apuntar, aunque no vayan a quedarse al resto de actividades, para acudir al programa 100 y para celebrarlo con una cena. Y habrá tarta, eso lo podemos garantizar. Así que nada, la información está en la página web de la Sociedad Tolkien Española, pero básicamente la gente puede decidir venir a toda la Mered y pasar todo el fin de semana haciendo actividades chulísimas, podéis venir solo al programa 100, asistir a la grabación del podcast, estar ahí en directo con nosotros, que será súper divertido, haremos sorteos y celebraremos a lo grande, comeremos tarta y luego marcharos a casa o bien quedaros a la cena. Después del programa, es una cena de gala. Las cenas de gala no hay que perdérselas porque la gente se pone sus mejores trajes y cantamos mientras comemos. No, deberíamos cantar entre platos, pero a veces cantamos mientras comemos. Es muy divertido. Entonces, hay tres modalidades distintas. Evidentemente, cada una tiene un precio diferente porque no lo vi mucho que 80. Y es en Cercedilla, perdón. Nada, eso, sí. Dale, dale. Y estamos convirtiendo un lugarcito de Cercedilla en bolsón cerrado. Lo más parecido que podamos. Así que nada, ya lo sabéis, estáis todos invitados, nosotros estaremos encantados de veros allí y gracias de nuevo, gracias a María y a Istel. Gracias a ti. ¿Quieres que, es verdad, tú quieres que digamos lo de las camisetas? Sí. Bueno, pues para que lo sepáis, hemos hecho camisetas nuevas para el programa 100. ¡Mirad qué bonitas! ¡Están preciosas! Muchas gracias a los tres. Gracias. Bueno, gracias a mis compañeras por dar toda la información y nada, con esto concluimos este programa en directo en el Celsius, esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Son y 18, así que hemos cumplido horario, gracias por vuestra paciencia y seguid disfrutando del Celsius.